Radio Tango. Cuando el 22 de mayo de 2003 empezamos con este programa, partíamos del contexto de escasa difusión del género en los medios y absolutamente nula programación para jóvenes, para pibes, para habitantes de las nuevas generaciones que querían escuchar tango. Fue así que al principio cada invitado aceptaba adoptar una postura frente a los conductores y frente a nuestro público. Si el tango es lo que dicen, y hay pibes de mi edad que hace años que lo tocan y lo estudian, pues que vengan ellos y me lo cuenten a mí, con sus palabras, con mis palabras, y me lo enseñen, me lo transmitan, me ayuden a escuchar y a entender de qué se trata, con todo lo que eso implica. Con la libertad que se necesita, con las formas que nos representan y sobre todo a la misma altura, o sea, una comunicación entre pares. Si se trata de música popular, entonces tengo que poder ser parte sin tanta historia. Eso es fractura expuesta. Ni producto de una supuesta moda, ni marcianos que vienen de lejos para explicar lo que no tiene por qué ser explicado, a menos que haya un espacio en la transmisión oral de una sociedad cercenado primero por una dictadura, segundo por una invasión cultural planificada y tercero por una generación que entró de cabeza en la alienación del fanático que expulsó por no saber, en lugar de poner las barbas en remojo y enseñar. 7 años hace que hacemos Fractura Expuesta Radio Tango. Lo celebramos cada tercer o cuarto jueves de mayo. Hoy no tenemos nada preparado especial, como sí hicimos hasta el año pasado. Es que estamos con muchísimo laburo. Apropiarse del género no es una tarea que este grupo de trabajadores puede encarar a medias. Le ponemos el cuerpo a lo que hacemos, cubrimos todo lo que podemos, necesitamos guita para poder hacer mejor laburo y ser más eficientes, porque no comemos discos ni separadores artísticos de radio, pero sí escuchamos todo lo que nos llega, nos arreglamos con la gráfica que ustedes, algunos, reciben a través de los mailings, el diseño web es nuestro, lo aprendimos indagando, como el tango. Actualizamos nuestras herramientas de trabajo en función de Fractura Expuesta, editamos nuestros videos que ahora estamos subiendo al YouTube, hacemos absolutamente todo de manera artesanal, y cuando decimos todo, es todo. Fractura Expuesta está atendido por sus propios dueños. Ustedes deberían estar en la 2x4. No, esa es una radio que escuchan los mismos viejos de siempre. Ustedes deberían estar en la rock and pop. Ahí está el público que realmente por el cual hay que ir a combatir. Chicos, ¿para cuándo televisión? Son los que más nos representan, che. Por ejemplo, decía un conductor del último programa que se hizo en Canal 7 de tango. Che, ¿cómo puedo hacer para trabajar con ustedes? Tomemos un café y charlemos. Proyectemos, necesitamos guita. Apoyos, sponsors, anunciantes. ¿Somos un producto? Ni en pedo. Somos la punta del fusil de la batalla cultural y nuestros cartuchos están cargados de artistas, artistas gestores, poetas, músicos, tangos, tangos que nos representan. Y si no aparecen, los vamos a hacer aparecer. El tango está muerto, dice un bandoneonista vivo. Ustedes deberían trabajar en el Festival de Tango. ¿Por qué no arman un festival? ¿Por qué no organizan una milonga? ¿Por qué no hacen remeras de Fractura Expuesta que están tan buenas? Está claro que si en 7 años no agachamos la cabeza de este toro mecánico que son los proyectos alternativos de comunicación social, no nos caemos más. ¿Cuántos son? ¿Cómo hacen para dar abasto? ¿Te parece que damos abasto? ¿Cubriendo todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires de tango? Somos 5. Maximiliano Senkiu, Hernán Casares, Carlos Bevilacqua, Sebastián Linardi y yo, Germán Marcos, más la colaboración de Nicolás Esquivel, que es nuestro técnico, operador, creativo y flogger. El 7º año es el de las crisis de las parejas. El 7º día descansó. El 7º día se puso a ver cómo hacer para atravesar la barrera mediática, el cerco cultural, el perdido partido contra el imperialismo avasallador de la cultura extranjerizante. Combatimos al capitalismo, esto es Fractura Expuesta. El 7º día trató de armar una carpeta comercial para buscar el mango que lo haga morfar. Hizo notas freelance para un matutino, columnas de tango en otras radios y de una revista, la publicó, presentó artistas, peticionó a las autoridades para que los artistas organicen un lugar y se autogestionen, y se quedó afuera. Entrevistó a más músicos sobre un escenario con la misma premisa, que es combatir la falta de difusión que tiene el género, la música popular y la cultura nacional, el tango. Necesitábamos recursos para sustentar este mare magnum que es Fractura Expuesta. No nos cabe el sistema de producción capitalista y, como todos, nos tenemos que comer sus reglas. Extraemos recursos de otros lados para poder seguir en esto. Eso es poner el cuerpo. Y llegan los hijos, y el tango sigue ahí. Queremos independizarnos y no hablamos de un festival. Queremos ser soberanos porque estamos grandes y hacemos un gran laburo. Eso dicen desde varios lugares, colegas, directivos de emisoras, programadores de festivales, músicos, poetas, dueños de boliche, organizadores de milongas, milongueros y funcionarios de cultura. Somos periodistas, no coleccionistas ni animadores. Admiramos a Mazzetti, a Walsh, a Manzi, a Discépolo y a muchísimos artistas que tienen nuestra edad. A los militantes, a los que hacen las noticias, y no a los que las cuentan. Hacemos un programa de radio que escucha tango, y no solo un programa de tango. Nos ven los brazos fornidos de tanto remar. ¿Fractura Expuesta es un programa marxista-leninista? ¡Ja! Fractura Expuesta es un multimedios no monopólico que trabaja con el tango y la cultura popular recuperado por sus trabajadores. El séptimo año es el de las crisis de las parejas. El séptimo día descansó. Año 7 de Fractura Expuesta. Año 7 del triunfo de la revolución del tango. ¿De qué revolución? ¿De qué triunfo? ¿De qué año? ¿De qué 7? Año 7 de Fractura Expuesta. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Fractura Expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelve el tango. Ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor que fue milonga, de su primer amor que fue guitarra. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás, la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy nos visita para la entrevista el cantante y compositor Ariel Prat para presentar su nuevo disco Milagros al Revés. Antes vamos a tener una edición especial dedicada a la figura de Aníbal Troilo y más tarde Carlos Bevilacqua presentará en su columna la programación de danza de todo lo que corresponde a los festejos por el Bicentenario de la Patria. Y como todos los jueves vamos a tener música, agenda de conciertos, noticias, bastante desconcertantes, y vamos a adelantar aquí en vivo, en directo y de forma exclusiva cuál será la próxima dependencia cultural que va a ser vaciada. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Ay, otra lucha, qué horror. Voz oficial, Martín Pitu Frontera. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Buenas noches, ¿qué dicen? ¿Cómo están? Aquí arrancamos Fractura Expuesta a Radio Tango por AM530, La Voz de las Madres, y en este caso, como ya comentó Germán en el espacio editorial, celebrando el 7º año en lo que va de la historia de Fractura Expuesta en la radiofonía argentina, programa 232, ¿se puede decir que es Capicúa? Sí. Le falta 232. Sí, está bien, sí. No, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a los boletos. Claro, es a los boletos que tenían, ¿te acordás? Un número muy largo y uno podía jugar un poco más. Con un 232 es más fácil. Claro, es un Capicúa que podría ser comparado con las goleadas 3-0. Que uno se pregunta si es goleada 3-0. Para los medios gráficos es goleada 3-0. Para mí, no. Para mí, goleada es desde 4 para arriba. 3-0 es una diferencia común. Inclusive. Depende cómo haya sido el juego. Remontable, claro. También depende. Pero es goleada y baile. Categoría baile, categoría goleada. Sí, está bien. Y bueno, y Capicúa de 3 cifras, y. Es lo mismo. Está ahí en el medio. Claro. Bueno, Germán. Ahora, el diccionario lo tiene como Capicúa. Germán dijo, 7º año es el periodo de las crisis de las parejas. Y acá hay varias parejas que podemos decir. Hernán Casares, Nicolás Esquivel, del otro lado del vidrio. ¿Cómo está esa pareja? Bien, está en condiciones. Carlos Bevilacqua y Sebastián Linardi. Muy bien, dice. Pero, muy bien. Nosotros, pero, por supuesto, no vamos. Por supuesto no vamos a sacar los trapitos al sol, nosotros no, de ninguna manera, si tenemos el fierrito caliente. Pero no. Carlos Bevilacqua, sí, sí, bueno, se entendió, estamos hablando del micrófono, pero el que quiso entender otra cosa también. Y Carlos Bevilacqua justamente se estaba tomando los genitales cuando no. Se refirió a Sebastián Linardi. Y esto hay que decirlo, porque estas cosas pasan en este programa de tango. ¿Y Nacho Borda con quién es pareja? ¿Con la computadora? ¿Con el dato del tiempo? Se puede ser una muy, es una muy buena compañía. Con Mariano Minazo del informativo de La Voz de las Madres. Bueno, aquí estamos. Vamos a celebrar, como corresponde, hasta la medianoche, el 7º año de Fractura Expuesta, cerca del Bicentenario. Ya estaban probando acá que estamos. Sí, las luces. Las luces del. Así que andan perfectos. Por ahora, perfecta. Por ahora. A mí hoy. El escenario principal, digo, ¿eh? Sí, a mí ahí me emociona. Yo venía recorriendo esto en un caos de tránsito tremendo. Y a mí me emociona, la verdad, ver cómo estaban todos laburando para esta fiesta que, sin ir más lejos, si fuera el 4 de julio y nosotros fuéramos Clarín, hablaríamos de lo patriota que son los Yankees. Claro, ¿no? O San Patricio. Pero, o San Patricio, claro, cómo respetan a su tradición. En este caso es nuestro. Ahora, yo hoy me preguntaba, si este quilombo lo organizaba el gobierno macrista, el gobierno de la ciudad, ¿uno estaba tan contento también? Me refiero a tremendo armado de la fiesta del Bicentenario. Y no sé, la verdad, hay una subjetividad que siempre nos atraviesa y que en este caso es una pregunta que me hago en voz alta en un medio de comunicación. La verdad es que me pone muy contento y me emociona ver el laburo que se está haciendo. En este momento están pintando los stands del lado de las colectoras. Bueno, arranca mañana todo, así claro. Que esperemos que no, sí. Está pronosticado lluvia, pero de todas maneras sí. Es un acontecimiento histórico. Arranca mañana programa de tango, che, es muy poca la programación de tango que hay, y es nada más que oficial, y los artistas que hacen tango del under son uruguayos. Bueno, y recuerden también que en el... ¿No? En el Bicentenario de Argentina. Recuerden que va a estar la Carpa de las Madres en todo lo que es el paseo del Bicentenario sobre la 9 de julio, así que pueden visitar la Carpa y todos los demás stands que va a haber a lo largo de esa avenida. Vamos a escuchar música, en este caso Alter Tango, que va a ser nuestro invitado de la semana que viene. Ellos son mendocinos, han sacado un nuevo disco que se llama Melodramas, y el miércoles presentarán este disco acá en Buenos Aires. Son, de, como les decía, de Mendoza, y en este caso vamos a escuchar el disco que abre esta nueva placa de Alter Tango. casa pixelada, sin inspiración, duerme, sueña, asfalto, duele y siente. ¿Dónde está la luz que se prometió? Soy el precio del temor. Cruel obstinación hunde la esperanza de este vientre. Asfixiante calma o guerra sin razón, el dolor se instala para siempre. ¿Dónde está la luz que se prometió? Soy espejo. Escuchamos Para Siempre, una composición de Elvi Olaya, la pianista de Alta Tango. Cantaba Victoria Di Raimondo. El jueves que viene va a estar aquí el grupo presentando, vamos a escuchar el resto del material de su nueva placa, y se van a presentar un día anterior, el miércoles, aquí en Buenos Aires. Línea de oyentes para dejarnos mensajes: 4382-9327, 4382-9327, el mail fracturaexpuesta@madres.org, y también tenemos el Facebook, busquen a Fractura Expuesta o Fractura Expuesta Radio Tango, y a través del Facebook también nos pueden dejar mensajes, en este caso para Ariel Prat, que ya está llegando. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo, qué noche llena de hastío y de frío. Fractura Expuesta, altas probabilidades de tango. El martes pasado se cumplieron 35 años del fallecimiento de Aníbal Carmelo Troilo, bandoneonista, compositor, músico, un Buda en saco y corbata. ¿En qué calle nació usted? En la calle Cabrera, entre La Prida y El Chorena. Es una casa vieja, por supuesto, y el barrio es un barrio viejo también. Pero ahí vivimos hasta que yo tenía un año, y nos mudamos a una cuadra, a Soler y Gallo. Antes de ponerme el bandoneón en la rodilla, me ponía la almohada de la cama en la rodilla. Hasta que un día fuimos a una fiesta, un picnic que se usaba en la Vía Sociedades. Entonces había en la fiesta, habían llevado dos bandoneonistas con guitarras, y bueno, y yo me quedé al lado de ellos todo el día. Y cuando se fueron a comer, entonces yo me subí a uno de los escalones de que estaban los bandoneones, y me lo agarré y me lo puse en la... Esa fue la primera vez que tuve un bandoneón en la rodilla. ¿Qué edad tenía Troilo en esa época? Y tendría 9 años. Un día íbamos por Córdoba y Pueyrredón, sí. Cardenito, mira, en este cine tocaba yo de pibe con una orquesta de señoritas. Eran todas gordas. Dice, eran todas gordas. Y le digo, Pichuco, ¿no desentonaba porque usted era bastante rellenito también? Sí, dice, nos llamaban los gorditos. Tu fuese. Nada se parece tanto a vos como tu fuese. Tu fuese. Algo más. Tu palabra, tu alma, tu sangre, tus ganas de nada. Tus ansias. Y la noche larga. Y la copa volteada. Pichuco. En la jaula canta llorando el pájaro de la tarde ciego, y yo desde el hueso digo que sos el bandoneón mayor de Buenos Aires. Y un día me decís, pibe, ¿qué pasa? ¿Cuándo viene? Era rico, más lindo. Y bueno, y entonces fui a cantar con el gordo. Me llevó a la casa con el bandoneón. Tocaron y así. ¿Roncaba? ¿Te acuerdas cómo roncaba cuando dirigía? Sí. Después me di cuenta lo que era. Cuando el gordo hacía. Era fuerza. Pero fuerza interpretativa. Cuando hacía. Se desinflaba el bandoneón, se desinflaba la orquesta. Además, yo sabía que yo lo escuchaba el shh, porque estaba al lado, pero ¿cómo lo escuchaba en todo el piano? ¿Cómo lo escuchaba el shh? Y moría la orquesta, sí, desaparecía. Sí, sí. ¿Cómo se llevaba cuando trabajaba junto con Troilo? Bien. Bien, cuando yo escribía se armaba. Cuando le escribía al gordo, entonces eran los momentos de discordia. ¿Por qué? Y porque yo era muy atrevido, yo ponía todas las cosas que se me venían a la mente y el gordo no quería. El gordo quería, me decía, gato, la gente tiene que bailar, dice, no me ponga muchas cosas raras porque... Y un día, el Dios estaba de mi lado, estábamos haciendo un baile de carnaval, creo que era en Boca, con el gordo Troilo, y el gordo Troilo hace el tango Chiqué, e inspiración, los dos arreglos míos, y todo el público dejó de bailar y se vino para la orquesta para escuchar. Y yo lo agarro con toda mi maldad, digo a Troilo, ¿viste que el baile no camina? La gente quiere escucharlo, dije yo, y el gordo me dijo, tenés razón, pero igual no me escribo así. Pichuco, usted es colosal haciendo tango. Y usted haciendo colorado. Cada uno a lo suyo. Usted en la cuella, yo en el paquete. Róndale, maestro. Sí, se dirá. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Dígame, ¿es cierto eso que dicen que el tango está en crisis o en decadencia? Bueno, son opiniones. Yo, sin hacer publicidad, voy a decir que en el lugar donde yo trabajo de noche, todos los días, hay muchas figuras muy importantes del tango. Todas en sí. Y la gente hace cola para entrar. Creo que eso dice pues, alguna cosa. ¿Usted no cree que había que hacer tangos nuevos para la gente joven, para que acepte más el tango la gente joven? Mire, señorita, yo estimo una cosa. No hay tangos viejos ni tangos jóvenes. Hay tangos buenos y tangos malos. Muy bien, maestro. ¿Sabes que me estaba acordando que hace 3 días se cumplió ese fatal acontecimiento de que se nos fue el gordo Pichuco, tu hermano, viste, y mi padre, va? ¿Te acordás que cuando decía... Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron, gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Ese muchacho, Troilo, y su gran juventud, hecha de arrugas, como el fuelle que duele como él. Parece un corazón latiendo en la rodilla. Ese muchacho Troilo, para mí que lo hicieron en mi casa, el pan que la vieja siempre dio. Le sobra tanto amor que rompe los bolsillos. ¿Para qué volver a investigar la bola de cristal si ya aprendió a vivir y entendió que hay madres que se van, amigos que no están y niños que se mueren sin juguetes? Por eso, mi gordo Troilo tiene tantos pecados con razón, que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su juego de angustia y de alcohol. Fractura expuesta. Séptimo año exponiendo la fractura.